mismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y sí, como todos los viernes, tenemos nuestra columna de Geopolítica porque estamos comunicados con Darío Miscas desde la República, ingeniero Maswich. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va, Miscas? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Yo sé que el mundo mucho no se está moviendo, está todo muy tranqui, pero a ver si tiene algo por ahí, invente algo. Bueno, nos vamos a Medio Oriente de la mano del comentarista político, analista político francés, Thierry Baisan. Sí. ¿Sí? Hizo un excelente comentario en la Red Voltaire, que le recomendamos leer de vez en cuando como para estar al tanto de algunas cuestiones geopolíticas si se le animan. Y lo que dice Thierry es que hubo un reordenamiento muy fuerte en Oriente Medio de la mano del inefable Colorado del Norte. Entonces, no es McAllister, ¿no? ¿Cómo? No es McAllister. No es McAllister. No sé si está en el norte McAllister. La última vez que lo vi estaba en La Pampa. Sí. Entonces, no, descartamos a McAllister. Me parece que este Donald es Trump. Trump. Se refería a Trump. Lo que dice es que hubo un reordenamiento de Medio Oriente basado en las políticas de Washington en relación a esa región, en contraposición a lo que pretendía el Pentágono, que la antigua doctrina Rumsfeld-Zebrowski, que dibujaba un mapa diferente. Sí. Lo de Trump es un poco reordenar la cosa como para tener controlada la cuestión desde el punto de vista del petróleo, que es el insumo que más le interesa, y sin tener que utilizar fuerzas de ocupación. Entonces, hubo este reordenamiento implica que, por ejemplo, haya una alianza en algunos lugares de Medio Oriente entre impensable esta, en otra época, Turquía e Irán. Mira. Irán, siempre hay que tener presente que tenemos comando bicéfalo, ¿sí? Porque una cosa son las autoridades religiosas y otra la política. Y la otra parte es la pata política. La pata política es más proclive a negociar, la pata religiosa es más complicada. Esto complica también la cuestión con Hezbollah en Líbano, que parece terminar, por lo que dice Maizan, bajo la órbita rusa. ¿Sí? Bien. Y lo cual implica que Israel también se le va a complicar, porque tiene a Rusia a todo alrededor. También Rusia con el influjo que tiene habitualmente en Siria, ¿verdad? Y eso es inamovible. O sea, la potencia hegemónica de la región es Rusia. Y el ordenamiento se completa con este tándem entre Turquía e Irán, un poco más volcados, parece mentira, pero un poco más volcados en apoyo a la OTAN, o por lo menos no enfrentado a la OTAN. Mirá. Y bueno, y con Irán hay que tomarlo un poco con pinzas porque depende de la situación política de uno y otro sector. Claro, o sea, vos me decías recién que es, bueno, bicéfalo, hay que ver en el interés de la pata política y el interés de la parte religiosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que ocurre es que me parece que la coincidencia debe estar en que necesitan un poco de tranquilidad ambos bandos y que esto puede llegar a dárselo. ¿Crees que se está entrando... En por lo menos es casi un oxímoron hablar de paz en Medio Oriente, pero digo, por lo menos en un periodo de un poquito de menos convulsiones? Sí, porque por ejemplo parece que se pacifica lo de Yemen, que termina partido nuevamente en Yemen del Norte y en Yemen del Sur. Los grandes derrotados de la zona son los saudíes, que ya lo veíamos. Arabia Saudita. Claro, lo podemos ver venir cuando se produjo aquel ataque que les liquidó la mitad de la producción de petróleo hace unos meses atrás. Sí. Y bueno, evidentemente los saudíes han quedado en una mala posición, o sea, son los perdedores dentro de la cuestión conflictiva de la zona. Emerge un poco la posición también de Emiratos Árabes, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Emiratos Árabes queda bien colocado, es lugar chico, bien ordenado, y con una gran producción de petróleo también. Así que sí, quedan los Emiratos Árabes. Líbano va a tener que reubicarse en relación a Rusia. Israel tiene también un escenario bifronte, con un Netanyahu en retirada, volviendo a ser elegido como primer ministro, sí, pero con Benny Gantz, el general Benny Gantz, como nacionalista, con una política distinta. O sea, ahí también tenemos el escenario nacionalistas, globalistas. Mirá. Y con un escenario complicado en relación a que, bueno, le toca a Rusia, ya no es Estados Unidos quien quiere imponerse en la región, o si lo hace, lo hace indirectamente. Y lo hace con la alianza también a través de Turquía-Irán. Esto es lo novedoso. La cuestión que a lo mejor nos permite también hacer lectura de por qué no hubo ataque a los petroleros que fueron a Venezuela. Claro, claro. Y también, ya que estamos hilando fino, podemos decir que también por eso Trump termina diciendo, bueno, lo bajamos a Guaidó. No nos sirve más Guaidó. Es verdad, Trump estos últimos días, o hace unos días atrás, declaró un poco, o por lo menos se filtró, que lo veía medio endeble a Guaidó, que no tendría el apoyo. Hasta dijo que se juntaría con Maduro, para decirle que se vaya, pero se juntaría con Maduro. Y en términos de lo que es la interna de Estados Unidos, estamos hablando del Departamento de Estado por un lado, y por otro lado la posición de Donald Trump respecto a Medio Oriente. ¿Cómo se puede armonizar esa antagonía? Eso en realidad no armoniza, sino que depende de qué sector se va a imponer, y aparentemente Trump tendría posibilidades de reelegir, con lo cual, salvo que parezca un accidente, como ya ha pasado en Estados Unidos, no sería la primera vez que un presidente se ve en la situación de desaparecer, debería imponerse la lógica de Trump y quedaría la región de Medio Oriente ordenada de esa forma, y podríamos empezar a ver de qué se trata el proyecto de Trump para Latinoamérica, que todavía nunca nos enteramos. O sea, porque Bolsonaro es Bannon, y Bannon no es que el todo Trump. Exactamente. En términos de Medio Oriente, digamos que la posición de la doctrina Rumsfeld un poco queda desdibujada. El tema este de generar caos interno con guerras civiles en todos los países se va un poquito, va menguando del influjo, ¿verdad? Claro, lo utilizaron durante mucho tiempo, y con el retiro de tropas de Estados Unidos, más el reordenamiento que hace Trump con estas alianzas, queda desdibujado, creo que totalmente, ¿no? Por ahora. Lo que pasa es que esta escena no desaparece, porque no es que venció totalmente Trump. Claro. Sí, lo que hay es, este periodo lo tenemos así, y es un equilibrio muy inestable, ¿sí? Por lo que decíamos respecto a Irán, porque Turquía después en algún momento puede convenirle coquetear con otro sector, sí, como lo hace siempre por la situación geopolítica de Turquía. Turquía se la pasa extorsionando ambas puntas, digamos, ese es su rol en la vida. eso va entre, va el titular va por ahí, Miska, claro, eso, claro. Sí, bueno, pero es históricamente lo que ha sucedido entre Turquía, la OTAN y bueno, China y Rusia. Y el otro perdedor, digamos, es China, que ve interrumpido su camino a la seda hacia el sur. Esto es bastante significativo también. Y es un dato a tener en cuenta, y que coincide con los análisis que hacía Moreno, del cual nosotros teníamos algún tipo de desconfianza, ¿no? Lo dudamos con alguna duda. Se va consolidando eso. Y la pega bastante seguido, Guillermo. Y algo. Cada tanto la pega. El tema de, digamos, el camino de la seda, por el sur es, por la entrada del canal de Suez, esa sería la parte que se complica. Claro, porque al tener entre el dominio ruso y la negociación con los Emiratos, o sea, toda la configuración de la zona queda planteada de tal manera que por el canal de Suez no tendrían el paso. ¿Y cómo ves en términos del influjo en Medio Oriente a la Europa continental? La Europa continental está muy golpeada por la pandemia. Cosa que no sucede, por ejemplo, en Medio Oriente, no hay noticias de que haya sido tan complicada la situación. Hubo en Irán, que también terminaron controlándolo bastante bien, teniendo en cuenta que Irán tiene una población muy afectada por temas respiratorios, por el tema de las guerras químicas. Claro. Pero se lo estabilizaron. Entonces el tema de Europa es, por un lado, los salvatajes que se plantean desde Bruselas para inyectar dinero en Europa, y ahí, digamos, con un Macron que apuesta a un proyecto que no es el ganador, y bueno, hay que ver cómo juega Merkel, sabiendo que sus socios chinos tampoco están en una muy buena posición en este momento, por lo menos. Uh-huh. La situación de Europa también es complicada. Como dice Moreno, son los otros perdedores, ¿no? Sí. Más afectos al bando globalista. Exactamente. Y el bando globalista, si bien habla, se reúnen en Davos con el tema del reseteo en el 2021, creo que en enero, no es que tengan todas a su favor, al contrario. En este momento están en un periodo que puede ser corto, porque cuántas veces hemos hablado de panoramas distintos en estos meses, ¿no? Bueno, es vertiginoso la modificación de los escenarios. Además, bueno, le agregamos, ya veníamos con un escenario mundial convulsionado, el tema de la pandemia abrió un montón de aristas y sigue siendo un poco semana a semana, ¿no? Sí, sí, claro. Incluso con escenarios que uno no sabe hacia dónde van a ir, por ejemplo, hablando de la deuda argentina, o sea, sigue sin cerrarse y aparentemente no hay una respuesta. Entonces, si sigue sin haber respuesta, evidentemente se está esperando, o por lo menos el gobierno está haciendo una especie de tiempo porque se supone que se van a caer muchos países juntos. Y entonces ahí en ese paquete la Argentina haría menos ruido. Claro. Y podría negociar mejor, tal vez esa sea la apuesta. ¿Vos decís que quizás apostar a defaultear? A que no quieran defaultear, porque el problema es tan grande alrededor del mundo que no tenga sentido y que haya que refinanciar todo. Y sí, digamos que el sistema financiero estaría en problemas, ¿no? Sí, esto es una pregunta que nos venimos haciendo hace tiempo, creo que lo hemos conversado, que es si la expansión monetaria puede ser como la expansión del universo. ¿Querés entrar, porque me estás abriendo la puerta para entrar en el tema de las monedas sociales, por lo menos de modo lateral, pero bueno, la expansión monetaria, justamente en el trabajo que ustedes hicieron con Javier, ahí él y vos referenciaron el hecho de que cuanto más emisión monetaria hay, eso lo que va a favorecer es mayor concentración, ¿no? Exactamente, así es. Porque además, y esto es el principal respaldo filosófico, político del proyecto, es que la moneda se inyecta de arriba hacia abajo en los sistemas monetarios conocidos. Uh-huh. Nosotros lo que proponemos es una inyección de abajo hacia arriba. Hay una frase, no me acuerdo de quién es, que dice que cuanto más cerca del rey estás, más cercano a la riqueza estás, y por lo tanto estás más cercano a la moneda. Claro. Bien, con ese sentido, queremos hacer eso en sentido inverso. Uh-huh. Si la moneda se inyecta hacia abajo, el control se democratiza. Y esta es este es el leitmotiv del proyecto de monedas sociales. Está, la verdad, muy bueno el proyecto, muy bueno. Lo explicaba el otro día Javier. Es absolutamente realizable, incluso de modo confederado, que sería como la base un poco de la propuesta, para inyectar dinamismo y liquidez a las economías locales. Y no para favorecer la especulación, que es lo que termina pasando, como vos decías hace un rato, con bueno una expansión infinita de emisión. Obviamente lo que va a favorecer es la concentración y la especulación, ¿no? Sí, pero además porque para el propio vecino va a ser bastante fácil entender cuál es la mecánica de su propia economía en el barrio o en su pueblo. ¿Por qué? Porque va a estar basado en el PBI local. Bien. Producto Bruto Interno Local es lo que te va a dar el valor de la moneda. Y vas a tener PBI en cada una de las localidades donde funcione, con un sistema de compensación dentro de la federación de una moneda en relación a la otra, ya sea por endeudamiento a futuro, ya sea por obligaciones generadas en relación al fideicomiso, o ya sea que el fideicomiso sea solidario y se haga cargo de la diferencia. Estas son cosas que estamos discutiendo económicamente y que te invitamos a pensarlas, y a la gente de Capilla también, porque bueno, esto es lo que nos falta. Nosotros tenemos algunos conocimientos de economía, pero no somos economistas. Entonces esta es, nosotros estamos generando una herramienta para aplicar economía, pero no somos economistas. Está muy bien, sí, la parte de la armonización en el sistema confederado respecto a que los PBI de las ciudades o los pueblos pueden ser distintos. Es que, claro, van a ser distintos, claro. Seguramente. ¿Sí? Tal vez en una región no se diferencien tanto. No sé qué diferencia puede haber entre por una cuestión de tamaño de la población. Entre varía bastante, por ejemplo, acá, por decirte ejemplos acá muy cercanos, tenemos una localidad como San Esteban que entre todo el área, digamos, más cerca a la municipalidad y después algo más lejano, congrega 2.000 personas, y después tenemos Capilla que tiene 18.000 y tenemos Jardino que debe tener 10.000 y La Falda que debe tener 30.000. Entonces, en toda esa diversidad, además hay también, si bien coinciden algunas actividades, hay distintas actividades productivas. Así que sí, son distintos los PBI. Claro, lo que puede ocurrir, por ejemplo, es que Jardino tenga su moneda, que La Falda tenga su moneda y que tal vez San Esteban se quede con justamente la moneda de Capilla. Claro. Esa es una posibilidad, porque la distancia entre San Esteban y Capilla es corta. Es cortita, 6 kilómetros. Pero bueno, eso también dependerá de los propios vecinos, que quieran decidir los propios vecinos en relación al proyecto, ¿no? Esto es un poco así, porque también se trata de que sean las organizaciones libres del pueblo las que definan el destino de su moneda. Así es. Bueno, lo felicitamos desde acá. El otro día, la verdad que la exposición de JAPE fue muy clara, con un tema que, como bien decís, no somos economistas, entonces tiene algún rigor técnico que quizás se nos escapa, pero bueno, fue muy clara la idea, y bueno, ahora hay que empezar quizás a discutirlo y ver dónde se puede aplicar, que evidentemente, potencialmente, se puede aplicar en cualquier lugar. Exactamente. Va a depender mucho de las relaciones políticas de fuerza en cada lugar, porque esto es una cuestión de consenso. Y bien, en los lugares donde exista consenso suficiente, la voluntad de implementarlo va a estar, y bueno, por supuesto que hace falta unos meses para hacer el desarrollo, pero no es algo a largo alcance. Esto para hacer una salida inmediata, o sea, lo estamos pensando para salir de la crisis. Está muy bien, Darío Miscas. Bueno, te agradecemos, como siempre, como todos los viernes, muy bueno el panorama, como acabas de aclarar, el panorama de Medio Oriente a partir del trabajo de Meizan, y lo de la moneda social de este proyecto, los volvemos a felicitar. Bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buen fin de semana, y aquí estamos esperando a ver si volvemos a la cuarentena rigurosa en esta zona del AMBA. Así es, un gran abrazo, bueno, y lo mejor para vos y tu familia. Muchas gracias. Abrazo.